Muy buenas, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid, un programa que con la edición de hoy, que es la 172ª, pues ya van unos cuantos, ¿no? Y bueno, grabamos hoy día lunes 23 de octubre del 2017, los tres contratertulianos más asiduos, Perú, Redín y León. Y nada, pues ya vamos para adelante con el programa directamente. Bueno, adelante primero, con la pelota. Hacer unos comentarios porque de vez en cuando hay que mirar, vamos, el correo electrónico. Parece que están llegando algunos correillos de gente que nos escucha, que le gusta el programa, y gente que parece ser que últimamente debe estar descargándose la gente más en el iVoox ese, la página esa o lo que sea eso, ¿no? Del iVoox. Sí. Y han hecho varios comentarios de diferentes programas, gente que contenta por habernos descubierto, que nos dice que sigamos así, tal y cual, y un poco de todo. Y también, de hecho, ha habido... ¿Alguno nos ha increpado? No, pero ha habido un comentario, un crítico, porque además después de un programa, que claro, como los programas están ahí todos y los escuchan aunque sean de hace tiempo, de los programas que hicimos eso sobre el tema de ley de violencia de género, feminismo y un poco tal, y un comentario en el que ponía, hablando del heteropatriarcado, ponía lo que tengo aquí colgado. Y ponía divórciate y sabrás lo que es el heteropatriarcado. No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Hombre, sí lo entiendo, pero no parece propio de nuestro oyente medio. No, bueno, pero... Parece más propio de... No, pero digo, me refiero que se hablaron de cosas allí, pero... Pues entre otras cosas, del divórciate y te enterar del heteropatriarcado significa, pues entre otras cosas, de la... Pues legalmente, con la legislación que hay de familia y también, desgraciadamente, con la ley de violencia de género que contamina estos procesos de separación, pues que muchas veces la parte, en este caso, ley... masculina y más viril sale, se puede decir, un poco escaldada de procesos de ese tipo. Cosa que la verdad es que en los programas esos que hicimos, que fueron tres, hablando con las compañeras, estuvieron bien, pero hemos de reconocerlo. Yo por lo menos me quedé con cierto... mal gusto de boca, porque creo que no se dijeron ciertas cosas o que no dijimos nosotros ciertas cosas como las teníamos que haber dicho. De hecho, recuerdo cuando publicitábamos nuestro programa con eso de sin ataduras y sin concesiones en La Contratertulia, creo que en algunos casos hemos hecho ciertas concesiones y hemos tenido ciertas ataduras, y creo que tendremos que hablar del tema. Sí, pero no sería una cobardía hacerlo aquí ahora. Ahora no sería una cobardía ni mucho menos, lo único que tenemos otras cosas y hablar. Pero yo quiero decirlo porque, ¿por qué no decirlo? ¿No? Si es cierto, y así lo sentí, me pareció que se dijeron cosas interesantes, pero hubo cosas que no se dijeron y lenguas pues sí. Que se mordieron de más. Mira, y quiero hablar de ello y algún día se hablará aquí porque se acabaron sin ataduras, sin concesiones y sin corrección política. Hay que decir la verdad y la decimos siempre y debemos seguir así. Aunque sean temas... aunque se nos acuse de lo que sea, porque sinceramente la verdad es la verdad y se acabó. A mí la que se me acuse de lo que sea, la verdad la diga a menos no su porquero. Lo que sí que es a ver, es como es un tema en el que siempre hay una víctima mayoritaria. Entonces ahí empezamos. Es que lo hay. Nos quedamos todo el programa, mira, nos hunden. Mira, yo la verdad es que cada vez se me ponen malas orejas tiesas como un podenco y bicenco cuando oigo ciertos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día, hace no mucho, hace un par de semanas, o en este último mes se ha hablado, por ejemplo, y esto es una cosa que salió durante esos programas, el tema del suicidio. Y yo comenté, pero yo personalmente comenté en ese momento, ya que hablamos de diferencias de género y de cosas, pues en evidente hay una diferencia de género tremenda en el suicidio, sobredimensionada en nuestra querida piel de toro. Y es que en España actualmente 3 de cada 4 suicidas son varones. Y, ojo, y que dicen, no, es verdad que en cualquier país del mundo el porcentaje de suicidas varones está por encima de las mujeres, pero lo de ser 3 de cada 4 está muy por encima de las medias y no es por nada, pero me da miedo la nariz que puede también tener con muchas de estas cosas. Sí, pero también el número de mujeres asesinadas por hombres comparado con el número de hombres asesinadas por mujeres, que también... Es que, mira, en ese tema, precisamente has tocado un tema que sí que es un tema bastante, bastante delicado y bastante, bastante enmierdado, en el sentido de que hay cosas que se cuentan y cosas que no se cuentan. Y cosas que solo se cuentan de una manera si se está muy encima. Y muchos juzgados, y eso está pasando ahora, no cuentan... toda mujer asesinada por el hombre es contabilizada, digamos, de facto, vamos, automáticamente como violencia de género. Sin embargo, si es a la inversa, no siempre está pasando. Y además están desapareciendo. Y esto está pasando, y esto es así. Y que no nos tomen por... por lo que no somos, pero lo que está aquí, esto está pasando. Y se están ocultando, y habéis estado viendo una manipulación estadística muy grande, de la misma manera que se está ocultando a nivel de España mucho el índice de suicidios. Se está ocultando el tema de los hombres asesinados por las mujeres en pareja. Pues eso es que nadie se está preocupando de contarlo, y muchas veces todo lo contrario. Pero a ver, ¿vale? Yo lo que quiero dejar claro es que la cuestión, cuando la ley, cuando el Estado interviene en un conflicto humano, lo que único que hace es empeorarlo. Entonces, pues considerar como un valor positivo una ley, pues a mí me disgusta. Pero el problema no obstante, es que hay un sector la ley importante y de mujeres la trampa, que consideran esa ley como un factor positivo en su vivencia o en su cotidianidad. A mí, ninguna ley me parece un avance, ningún factor positivo. Pero el tema un negro te podrá decir, hombre, la abolición de la esclavitud pues fue un avance para la población negra. Claro, ¿y qué puedes argumentar ante ello? No estoy a favor de la esclavitud. Pues obviamente no estoy a favor de la esclavitud, pero nunca considero un valor positivo la existencia de una ley. Aunque haya sectores oprimidos que lo puedan considerar positivo. No me parece que el ejemplo que hayas puesto sea más es simplemente un ejemplo histórico. No. Pero bueno, de todas maneras, yo sería que eso lo dejaría para otro día, porque, pero vamos, recuerdo también que lo que has dicho tú, se habló con estas mujeres con las que estuvimos aquí, se habló del tema, por ejemplo, de la India, de esos suicidios de campesinos. Uh-huh. Y claro, porque entre otras cosas, el patriarcado lo que hace es que el hombre también es el que se siente responsable de tener que cargar con la responsabilidad esa, y cuando no puede cumplir su papel es cuando, así se analizó en esos momentos, me refiero. Sí. Por supuesto, también, además, casualmente, esta semana pasada, yo en un programa de radio por la noche, estaban hablando, no me acuerdo en qué emisora era, pero estaban hablando del tema este de violencia de género, de tal, y una mujer, además del programa, decía, no, pero es que, claro, los hombres que se suicidan, y claro, decían por otro lado, claro, pero se suicidan después de haber matado, y decía ya, no me refiero a los hombres que matan a las mujeres y se suicidan, me refiero a los hombres que acaban separados, pierden a sus hijos, tienen que volver a casa de sus padres y acaban hundidos en la mierda, y que algunos, por desgracia, no superan esa situación y se quitan de en medio. No a gente que mata a la mujer y luego no, claro, sino gente que acaba con su vida destrozada y hundida, entre otra parte, por esa legislación que hay, y que estas discriminaciones positivas, como decimos, eso sí que es un oxímoron absoluto, discriminación positiva. O sea, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, pero lo que digo, yo pararía ahora, emplazaría para otro programa, lo hago más tranquilamente, y vamos ahora que tenemos muchas cosas acumuladas, porque esta cosa merece a lo mejor hablar un poquillo antes y exponerlo bien, porque es una cosa en la que la gente se lanza rápidamente en cuanto oye una cosa y te tira al cuello sin esperar a que acabes, y que hay que argumentarla bien. Mira, te voy a poner, precisamente esta semana pasada le estaba dando vueltas a raíz de varios datos y estas cosas. Por ejemplo, esta misma semana salía en el típico dato sobre la desigualdad salarial, ¿no? Y decían, en Europa hay una diferencia, en Europa, que supuestamente es lo más igualitario del mundo, hay una diferencia del 16% entre la remuneración salarial entre hombres y mujeres. Vale, España 23, estoy hablando de un dato. Este dato lo dijeron la semana pasada, y yo tengo buena memoria y no sé si se refería a la Europa comunitaria, Europa completa, España, lo que sea, pero bueno, estoy hablando, en Europa era un 16%. Tiene buena memoria, pero no tanta. El caso es que, lo que digo, y parecía como un dato muy escandaloso, pero no he oído muy pocas veces, o sea, ¿habéis oído en algún sitio que digan en España hay una diferenciación en el suicidio que hace del 300% más de suicidio varón que femina? ¿Tres hombres se suicidan cada mujer en España? No, ¿verdad? Ya, pero pedir una equiparación salarial se parece que es una cosa bastante lógica, y pedir una equiparación suicidal, que insinúas que maten a mujeres para completar el cupo. No, porque eso no sería suicidio. Lo que digo es que es un problema de la hostia, habla de él, porque estamos hablando de casi 4.000 personas que se suicidan al año, y si 75%, 25%, estamos hablando de cerca, vamos, de miles de personas, y eso es que ni se habla, ni se omita, y es un problema muy grave. Y además, mira, hablando de lo que decía... El tema de, por ejemplo, pues el varón que se suicida porque le han puesto los cuernos, le han engañado, el atentado a su virilidad y este tipo de cosas. Eso también es una cuestión del patriarcado. Es decir, este varón que se siente escupido, claro, humillado, hombre, Y evidentemente los hombres se suicidan más porque son más incapaces, por la educación patriarcal, de poner en común sus problemas, de gestionar sus sentimientos. Y son víctimas del otro. Y estamos hablando de miles de víctimas cada año. Y no existen. Entonces, de todas maneras, es que los problemas... Si se han suicidado, ¿cómo va a existir? Entre otras cosas, los problemas reales no existen, y de hace mucho tiempo el problema real único que existe es el tema de la supuesta independencia de Cataluña. Casi que prefería Venezuela. Bueno, entonces, escuchad, vamos a dejar un poco esto entonces, ¿no? Para otra ocasión mejor, por no liarnos, como lo veis, y hablamos de otras cosillas. Yo solo quiero decir una cosa. La culpa es tuya. Claro, es que tira la piedra y esconde la mano. Yo quiero decir una cosa. Yo no participé en esos tres programas, sí que los oí. Me gustaron bastante, pero es cierto que se os notó que a ciertos momentos os mordíais la lengua porque, claro, pues eso. ¿Condescendencia? No. Era condescendencia, era quizá temor. Más que no era condescendencia, porque condescendencia... Me está llamando cobardes. No, es peor todavía. Condescendencia es una actitud paternalista que jamás... Sí, porque desde luego para tener condescendencia solo es una cosa de padres. Por eso, entonces... yo lo que vi era más bien temor a ser acusado o llamado de alguna forma... Bueno, pues nada, al oye... efecto, la invasión de los ladrones de cuerpos, que te señalan y hacen... Eso, pues que la gente que lo escucha en el Evo Star, hay diferentes comentarios, la gente que no me salía el lugar era la gente esta anarquista de Argentina, de Rosario, son los que nos escribieron, nos han mandado información que tendremos que verla. Comentaremos también, porque bueno, ya sabéis que ha aparecido sí, al final el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Sí, bueno, pues ahora hablamos un poquillo del tema. Entonces, pues no sé, vamos a... ¿Con qué queréis que empecemos? Hay muchas cosas por aquí, pues hacemos un programa así... Tutti frutti. Revoltijo. Yo tengo Macedonia. Yo tengo una la antigua tortura, República Yugoslavia de Macedonia. Tengo una noticia hace ya unos días, pero como... Yo tengo más noticias. ¿Será sobre la ley Mordaza? No, esa la tengo pendiente hace año y medio, pero empiezo ya a acostumbrarme. No, es sobre torturas en Extremera, ¿no? Esto ha sido denunciado, venía en el portal de Tortuga Antimilitar. Que han torturado a Francisco Granados, tal vez. No, porque ese está en Soto del Real. No, no saben, pero yo no, pero al principio estaba en Extremera, que sí, la había inaugurado él, ¿no? Era uno de esos momentos míticos. Sí, no, el preso es Félix Medina Torres. Fue trasladado y lo tuvieron... lo tuvieron 4 días en el traslado, pues, a ver, yo no entiendo mucho los procesos en cárcel, ¿no? Pero cuando lo trasladaron de una cárcel a otra, pues lo tuvieron un régimen de aislamiento hasta que se habitúa a la nueva cárcel y él dice que lo tuvieron... Todo esto venía en Tortuga Antimilitarista. Uh-huh. Lo tuvieron más de 4 días en un cuchitril de mierda sin ningún tipo de atención, es decir, sin una... ¿no? Y él decidió, para que le hicieran caso, comerse la bombilla, ¿no? Comerse la bombilla que había en la celda donde estuviese. Claro, cuando los carceleros se dieron cuenta de lo que había ocurrido, entraron 15 de ellos, 5 horas después de haber ingerido la bombilla, y obviamente no entraron a socorrerlo, sino que entraron a palearlo entre los 15, diciéndole, tú no sabes la que nos has liado, que se nos puede caer el pelo, no sé qué. Todo esto él tenía miedo de denunciarlo, lo ha denunciado y ahora están los juzgados. Luego, la directora de la prisión, que no he recogido aquí el nombre, le dijo que no sabía la que la había... O sea, en vez de preocuparse por su estado de salud, lo que hicieron fue recriminarle, amenazarlo y decirle que le iba a pasar fatal y tal. Y todo esto está denunciado, ¿no? Es decir, se cambió la bombilla para ser atendido y lo que ocurrió fue que recibió una paliza entre 15 personas, según él mismo ha denunciado ante los juzgados, ¿no? Y esto ocurre, pues, en las cárceles, ¿no? Y tanto los Jordis, pobre Jordis, pero de Félix Medina Torres nadie va a hablar ni nadie se va a preocupar, ¿no? Simplemente contarlo. Sí, bueno, que los malos tratos, que las torturas, el aislamiento, pues continúa dentro de las cárceles. Está claro, hemos hablado de aquí, hemos estado con presos que los han sufrido, nos han comentado eso y por supuesto que siguen pasando esas cosas, ¿no? Eso. Pues creo que es el momento para hablar de la muerte de... ¿De quién? Pues de... Ahora mismo no recuerdo el nombre, que voy a decir. El preso que más años ha pasado en el Talego en... Sí, desde democracia, la restauración de la democracia, que es Félix Medina, y que sabéis que todos os sonará, un delincuente juvenil, entró en cárcel, entrar, salir, y al final se ha chupado... Sí, concatenación de condenas. Concatenación de condenas, motines, fugas, etcétera, etcétera, etcétera, pues se ha chupado décadas enteras en prisión, que por fin, tras con bastante importancia del movimiento social de apoyo y tal, y que saltara a los medios de comunicación, pues al final... fue liberado hace apenas un par de años, pues ha liberado, como tantos presos en España, para morir, ¿no? En este caso, este preso estaba enfermo de cáncer y ha fallecido. Pues bueno. Mira, curiosamente, me estoy leyendo ahora mismo Los Miserables, ¿no? El clásico este Víctor Hugo, que, bueno, tenía pendiente de hace años, y estoy leyéndolo y me ha llamado la atención, ¿no? Que hay un fragmento de la escritura en el que dice eso, ¿no? Que todos en la cárcel entran con una pequeña pena, con una pequeña condena, con un delito menor, y terminan tragándose 20, 30, 40 años y convirtiéndose en personas, pues, que cometen más delitos, ¿no? Es decir, ya desde hace más de 200 años se tiene claro que las prisiones sirven para lo que sirven, y sin embargo se sigue intentando vender como que es un sitio que es necesario para nuestra sociedad, ¿no? Y lo único que hacen las prisiones es convertir a los seres humanos en Hombre, las prisiones lo que son lugares para empezar olvidados, porque son lugares que no se tienen en cuenta. Nadie piensa en que están las cárceles ahí día tras día, que están ahí, que están la gente encerrada. De las ciudades con esa intención. No, por eso, y aparte de eso, la población penitenciaria, de hecho, el otro día también lo decían por la radio, por el convencional, estaban dando la población, que yo creo que ha vuelto a crecer un montón, ¿no? La población penitenciaria, porque estaban dando datos. En 80.000 ya. Por eso, estaban dando datos de 80.000 presos ahora mismo. En 15 años se ha doblado. Sí. Que hubo unos momentos en los que parecía que remitió, pero se ha vuelto a disparar y estamos hablando que, por lo visto, claro... Es un buen negocio. Como siempre, en todo modo, la comparación con, supuestamente, los países de nuestro entorno, o sea, los países de la Comunidad Europea, pues que debe ser el país con más presos por... De los países de la OCDE y todo esto que se suele decir... Estadísticamente. Somos el país, proporcionalmente, con mayor número de presos. La OCDE, un poco fuerte, me parece. Sí, sí. No, bueno, que igual China no, claro, ahí me he colado, sí. Ahí me he colado. En la OCDE hay muchos países... Ahí me he colado, sí, sí, sí. Pero del entorno que se suele hablar, nuestro entorno, sí, de países... Porcentualmente seguro, pero bueno, que ahí están las cárceles, que siempre serán lo mismo, igual desde que, luego. Y... Igual que las condenas, también lo hablamos un día en un programa que lo escuché hace poco, ya no sé si era el programa 30, 35, o sea, debió ser hace de ya muchos formas, años. Por lo que veo aquí, esta subida ahora se ha estancado, vamos, sí que ha estado cerca de... O salvo que en el último año haya sufrido un repunte, veo por aquí unos datos de hace un año... Donde... ¿De cuántos presos está? Pues, mira, en el 2009 parece que se alcanzó un punto alto de 76.000 presos en España. Y a 31 de diciembre del 2015 eran 61.000. Y por mucho que haya subido en estos últimos años... No sé, yo te digo que lo escuché el otro día, pero bueno, en todo caso que... Claro, que también habrá que ver si se cuentan todos juntos, porque como claro, como la Generalitat tiene sus propios sistemas penitenciarios... Pues para empezar, seguramente que ahí no estén contabilizados, por ejemplo. Pero y ya con eso seguro que prácticamente se... Yo recuerdo el programa este... Que, sale la cifra. Que estuvimos hablando de estos temas, del tema del número de presos, de las condenas. España era el segundo país de la Unión Europea o del entorno europeo, el segundo país en cuanto a número de policías, fuerzas de seguridad, etcétera, proporcionalmente... Y también era el segundo país con las condenas más altas y con las penas de cárcel de mayor duración de toda la Unión Europea, ¿no? O sea, que sí, ese mito según, de que... Según es para que en qué, España claro. Delinquir sale muy barato y todo de eso... De eso ya hemos hablado más de una vez, que aquí además entonces, hay... Pues yo pasaría directamente a hablar cómo delinquir sale barato, el tema que querías tú tocar, que lo habíamos tocado aquí, pero parece que... La verdad es que es un tema escandaloso, ya, yo qué sé... Tocaron sí. Este programa me da un poco, bueno, que es como decir, qué pesados somos, ¿no? Siempre andamos con lo mismo, pero yo creo que es que el tema de lo de Calacortina y es que la sentencia que ha salido... Calacortina esas cosas, no tiene nombre. Es que es algo que creo que hay que volver a hablar de ello porque me parece que es una cosa que la repercusión que ha tenido mediática ha sido... Nula. Absolutamente nula. Desde luego nadie se ha preocupado por ello y es una cosa que reviste... Es que es de tal gravedad, sí. Es de tal gravedad, es algo tan... Vamos, es que los no puede haber otra cosa. Los han condenado grave. A 4 años, pero dos... ¿Cómo que a 4 años? O sea, a 4 años es la condena, pero 2 años por homicidio imprudente y 2 años por... ¿qué era lo otro? Lo de, no es secuestro. No, era negligencia y el otro era por negligencia y detención ilegal. Sí, detención ilegal, exacto. Bueno, como o sea, todos sabemos, condena, solo cumples una pena, claro. Entonces, la pena que cumplirían con muchos serían 2 años. Saldrán han ya. Estado en la cárcel. ¿Cómo que saldrán si no están en la cárcel? Pues están ya, no volverán. ¿Qué te crees tú? ¿Que estaban en la cárcel? Estuvieron 17 meses, según los soltaron y no han vuelto a estar en la cárcel. Pues no la pisaron. Y no creo que vuelvan a entrar. Y encima 2 años de suspensión de sueldo, ¿no? A unos por 2 años de inhabilitación, ¿no? Inhabilitación. Durante 2 años bueno, no pueden pues, ser policías. Vale, pero que dentro de dos años una persona puede llamar por teléfono porque tiene un problema, ¿no? En la misma barriada de ese hombre y pueden venir los mismos policías. No, lo que no sé es si creo que tendrán que volver a opositar. ¿Cuándo te inhabilitan? No tengo ni idea. Sí, no lo sé, pero creo que tendría que volver a hacer la oposición de sí, policía. Pero simplemente dentro de pero dentro del punto dentro de su punto de vista, de su propio punto de vista, simplemente pensar que unos policías que han con nocturnidad, alevosía, abuso de autoridad, además de servicio, vestidos de policía de servicio, cogen a una persona, la secuestran, la maltratan, la torturan, la estallan el globo ocular de una hostia, la rompe la vértebra del cuello, la asesinan, luego la cogen, además, niegan la cogen, la tiran al mar. Niegan, porque dicen, no, es que han colaborado. Luego les descubren que han sido ellos, que a esas personas, dentro de 2 años, me da igual que sigo opositando o no, puedan volver a ser policías, me parece. O sea, simplemente es algo me parece lógico que a ninguna persona... que a ninguna persona del mundo que se lo digan contemplaría, ¿no? Eso debería ser para cualquier oficio. Pero vamos, lo que digo, asesinos torturadores y que están en su casa tranquilamente, y sobre todo el escándalo, ¿no? Un juicio que tenían en el que el fiscal sí que pedía, iba a pedir una pena alta, que pedían casi 20 que años, llegaba... Pedían 20 años, creo que más. Han negociado 2 años. Y hay, hay un pacto anterior, claro, una negociación con la familia. Encima han pagado dinero, que veremos de dónde ha salido, como decimos, de los fondos reservados, o me da igual. De tus impuestos o de sus amigos, o de sus amigos policías, no lo sé. O de los trapicheos que hicieran ellos, porque esos eran unos policías. Son 5 y que han acordado 60.000 euros, pues se lo puede permitir. Cualquier persona de clase media de verdad se lo puede permitir. No, y aparte que ellos, cuando les hicieron las escuchas, recuerdo, la gente anticorrupción de la policía misma, antes de tenerlos, estaban de mierda hasta el cuello, malos tratos y como siempre. No era el único caso, había unos cuantos casos más. De hecho, el comisario de esa comisaría fue trasladado y quitado de ahí, porque también había más escándalos de torturas y demás en esa comisaría. Pero que es increíble que se habló en la transición, que si el caso del NAN, ni que si tal, que si cual. O sea, es increíble. O sea, es que es absolutamente increíble esto. Yo leí la noticia. Es que además, homicidio involuntario. Sí, o sea, una persona que apaliza, asesina a alguien y luego encima, como lo ha asesinado, lo coge y lo tira al mar. Eso es homicidio involuntario. Pero es que además, ¿no? estuvieron negando que lo hubiesen hecho. Porque claro, dicen, no, es que claro, no, normalmente, bueno, yo no sé si la gente lo sabe, pero cuando tienes un juicio, no sé qué, si muestras una actitud colaboradora con la instrucción y reconoces tus culpas y demás, se te baja la condena, etcétera. Sí, que en etcétera, teoría es un... ¿No? Claro, pues esto lo estuvieron negando hasta el último momento y aún así... En teoría es un atenuante reconocer la pena. Claro, en este caso, o sea, el atenuante que han tenido es el tema de haber pagado cierto dinero antes del juicio, que más que atenuante, eso directamente se ve como una especie de soborno o chantaje. Yo no sé también qué tipo de familia tendría este hombre, desde luego yo no la quisiera para mí, pero lo increíble es que la fiscalía misma, con quien sea, no pueda seguir adelante y pueda llegar a un... Es que, vamos, yo es que no lo entiendo. Yo no entiendo cómo... Claro, pues, sí. Pero no sé, si no hay nadie que... Porque una acusación popular tampoco puede hacerlo. Tiene que no entiendo, pero lo que sí entiendo es que esto es una auténtica... Es que además, 2 años de inhabilitación. No digo que es un escándalo, porque un escándalo es algo que escandaliza y que trasciende. Esto, desgraciadamente, no es ningún escándalo porque ha pasado sin pena ni gloria. Lo han sacado como si tal cosa, o sea, sin ninguna importancia. La tortura, asesinato y desaparición de una persona, que los 6 policías, uno murió en la cárcel, que los cinco que quedan además, que se sabe que han sido ellos, que se... ¡Hala, ya está! Venga, ya no vuelven a la cárcel, le pagan un poco a la familia del que han torturado, asesinado y desaparecido, y en 2 años pueden volver a ser policías. Esto es... Reviste es que una gravedad grandiosa y sobre todo también el tema de que nadie ha dicho nada en ningún medio de comunicación, ningún periódico por mucho que haya dicho, ningún grupo político ni de aquí ni de allí ni de nada, ni que vaya de nada ni deje de ir. O sea, es un tema que ahí se ha quedado, que se pase, que se olvide, como pasa con todo esto, y ahí quedan los muertos detrás, ahí quedan todos estos abusos ahí detrás y no pasa nada. Y mientras tanto, mientras ese juicio estaba haciendo y esta gente llegaba a este acuerdo, mientras tanto los policías eran aplaudidos y le daban palmaditas en la espalda y la gente les animaba, ¿no? Los pobres policías, porque habían sido mancillados honor por los nacionalistas catalanes, y entonces aquí la gente, pues nada, aplaudirles por la gran labor que hacen de protección de la gente, ¿no? O sea, es algo, es que es tan asqueroso lo que hace ver realmente lo que estaba diciendo tú antes, ¿no? Lo que es una democracia. Lo que es una noticia, lo que no es, de lo que se habla y de lo que no se habla. Pero y de lo que no se habla no existe y ya está. Y esto no existe. Pero si recordáis además, vuelvo con el tema de la ley Mordaza, a la mujer esta, a la Cassandra, le pusieron una inhabilitación de 8 años por contar un chiste de Carrero Blanco en Twitter. Una inhabilitación de 8 años para una mujer que está contando un chiste en Twitter sobre Carrero Blanco. Sí, y bueno, le pone una inhabilitación de 8 años. Sí, y se quedan tan contentas. Pero yo este tema... Este tema es que es para poner este tema en el cielo, vamos. O sea, es que es realmente espeluznante. O sea, realmente, no sé qué pasaría. Vamos, no sé, me parece absolutamente increíble. Y bueno, pues podemos cambiar de tercio. Hablaremos más veces de ello así por encima, porque es un tema absolutamente escandaloso. Pero vamos, de una gravedad que yo creo que en mi vida he visto pocas cosas tan descaradas. O sea, tan exageradamente... Y porque hubo un testigo... Una impunidad tan exagerada. Y porque había un testigo valiente... Sí, pues mira de lo que le ha valido al testigo. Por lo menos ha llegado a juicio. No creo que tarden demasiado en ir a ver. Este hombre, yo andaría preocupado si soy él. Igual están ahorrando ya, digo, vamos a ahorrar para darle a la familia de este ahora. Sí, también lo tiramos al mar. Vamos a juntar otros 60.000 y le llevamos a pasear por Calacortina. Claro, le damos también otro paseito por la playa. Es que vamos, o sea... Bueno, pues eso... Bueno, para quisiera, vamos a un pequeño cambio de tercio. ¿Sí? Y para dar un poco más de optimismo. La semana pasada hablábamos de la pírrica victoria del movimiento murciano respecto al soterramiento de las vías, etcétera, sí. Que sí, bueno, que no dejaba de ser una victoria pírrica porque al fin y al cabo la infraestructura se iba a hacer. Pero bueno, ahora podemos ver que la gente allí pues no se ha quedado parada y no simplemente se ha limitado a estos éxitos, sino que sigue manteniendo la actividad de zapa y de acción directa contra esta obra. Y el otro día... De zapador. Literalmente de zapador. Se cepillaron más de 350 metros del muro de metacrilato que estaban ya instalando para el tema de la travesía. El muro de metacrilato y los postes de hormigón que lo sostenían. Por lo visto, un grupo bastante numeroso de gente armado con mazas de cierta como entidad. El muro de Berlín. Pues se liaron. El muro de Berlín. Sí, pero creo, gente, pero creo que no van a poder vender los cachos de recuerdo, pero bueno. Y sí, sí, es verdad. De hecho, han demolido un buen cacho del muro, claro, que supuestamente luego soterrarán eso, pero que siguen haciendo estas actuaciones y que, por supuesto, eso sí que se puede ver con simpatía y no la mierda catalana esta del referéndum y toda la basura catalana. Se puede ver con simpatía porque es un acto, primero, hecho por gente, de luego, desde abajo, no mandados por ningún político. Segundo, porque esta gente misma es la que decide hacer un acto que, para colmo, no se llenan la boca de que son pacíficos y de que son demócratas y tal. Un acto absolutamente ilegal, un acto que contiene... Bueno, ahora se le llama violencia a cualquier cosa. Realmente violencia, no sé, igual es contra las personas. Porque no sé si se puede calificar de violento romper con una maza o un palo, ¿no? No sé si eso es violencia. Pero bueno, si en todo caso, una cosa que hoy en día está... Pues más razón aún. Una cosa que ahora está demonizada, ellos con la mayor naturalidad del mundo lo hacen. ¿Y por qué? Porque la única manera de sacar adelante cualquier lucha o conflicto es transgredir el marco legal, porque el marco legal es tan estrecho y tan asfixiante que lo que hemos dicho muchas veces, una huelga sujeta a la ley de huelga nunca podrá conseguir una mierda. Una huelga con unos servicios mínimos y un preaviso nunca podrá conseguir. Sí, eso conseguirá mierda. No podrá conseguir nada. Entonces, cualquier lucha, si realmente esta gente acatase la legalidad, estaría recogiendo firmas y haciendo un referéndum en el barrio sobre queremos vías, no queremos vías, haciendo esas gilipolleces. Pero hay cosas que no hay que discutirlas, sino que hay que hacerlas. Entonces, desde luego, por eso, por lo menos yo veo eso con una absoluta simpatía e incluso con envidia de no haber podido estar ahí. Creo que esa es la manera de hacer las cosas. De todas formas, lo que me hacía más gracia es que según terminaba el telediario y viendo las imágenes de cómo les repartían estopa a los murcianos, que en este caso sí que repartían estopa, al ratito salía el anuncio con la vieja actriz de turno diciendo el corredor del Mediterráneo, vamos a construir el AVE de Barcelona a Cataluña, a Cádiz. ¡Firma ya! Decía, sí, no, que vamos a pedir firmas. Si explícame exactamente cuál es el sentido de ese anuncio y lo de firmar ya, porque... Es que no sé de qué estáis hablando. De poner el AVE desde Barcelona. Bueno, desde no, pues que está, sabes que hay Cádiz, uno, bueno, costa, hay un AP7. Oh. Hay un gran debate. Con la vía tarraconensis. Entre romana. El corredor mediterráneo y el corredor central. No sé cómo lo llaman el otro. Uno que sería ir por desde Barcelona hasta Valencia, tal. Y el otro sería ir por Aragón, tal. Entonces, justo ha coincidido esta campaña en los medios del corredor mediterráneo. Parece como una forma de decir: mirad, independentistas catalanes, no os quejéis tanto que os damos las infraestructuras GPD. No sé muy bien por qué y para qué se está haciendo esa campaña, como si se votara por internet, como se hacen las grandes infraestructuras, ¿no?, en este país. A votar. Pero bueno. De todas formas, quería señalar yo que es sintomático, lo del ejemplo en Murcia es sintomático de cómo funcionan las democracias avanzadas, ¿no? En primer lugar, construir unas infraestructuras carísimas que nadie necesita y que nadie ha pedido. ¿Por qué? Porque al ser tan caras, pues se pueden untar y se pueden forrar y viven a costa de ellas, ¿no? La comisión es más grande cuanto más grande sea el contrato. En segundo lugar, políticos que mienten, ¿no? Porque mienten continuamente, dicen, no, esto es una necesidad que los murcianos llevan pidiendo. Cuando preguntas a los murcianos, resulta que los murcianos no quieren una vía del AVE en mitad de su pueblo. En tercer lugar, no, pero que las hostias. A lo mejor creen una AVE en la puerta de su casa, como tantos y tantos lugares, que tú te hartas pero a ver si cómo es que la nunca gente... lo van a usar. No, si no, es que nunca pero lo van si usar. Eso da igual. La gente a la red, no hay nada peor que el agravio comparativo y tú puedes ver a gente por ahí reivindicando que exigen que el AVE ya se ponga en funcionamiento, el AVE Asturias, el AVE no sé dónde, el AVE no sé cuál. Pero si y, es que no lo van a usar. Ya lo sé, te estoy explicando lo que pide la gente, no lo que vaya a usar o a quién beneficie. Desde que empezó la MIPA, empezar el primer AVE en España fue a Sevilla, que ya sabéis que pues como lugar necesario parecía bastante más secundario porque un AVE Madrid-Barcelona o otras cosas por el estilo, ¿no? Con el motivo de los fastos de la Expo del 92. Para seguir, pues tenemos el volcado ese de toda la infraestructura, gran parte del presupuesto de infraestructura ferroviaria dedicada a un medio de transporte de semilujo que va a poder usar con normalidad solo gente con un cierto nivel económico, empresas, empresarios, etcétera, o gente que trabaje para grandes empresas, mientras todo ese dinero se vacía de las inversiones para el transporte por ferrocarril o para el transporte de media distancia. El transporte que sí que utiliza la gente. Claro, entonces, pues, pero claro, nadie puede soportar que si mis vecinos de región o mis archienemigos históricos de la otra fachada mediterránea tienen una estación de AVE, como yo en mi región, como mi comunidad, como mi nación no va a tener su AVE, aunque sea una puñetera mierda, que vayan a usar unos cuantos privilegios y que vaya a suponer que se endeude el presupuesto público durante décadas y que metan mano un montón de pirañas políticas, claro, y empresariales al presupuesto. Pues cuando la gente... Claro. El tercer punto de la forma de funcionar son las hostias, ¿no? Pues cogemos y los hosteamos. Y ahí sí que cargaron, no como en Barcelona. Y en cuarto lugar, los medios que se dedican a desinformar. Porque inmediatamente, en cuanto plantaron un poquito de cara a la población de Murcia a este abuso que están cometiendo contra ellos, inmediatamente los medios empezaron con la cantaleta de siempre de radicales ajenos a la gente de Murcia, de la plataforma, han estado haciendo acciones violentas. Hombre, con... no dijeron que habían bajado autobuses. Cierta, eso que has dicho tú es verdad, por supuesto. No eran ajenos, pues, en absoluto. A la plataforma te aseguro que sí, porque la plataforma para empezar, lo que hizo fue condenar los hechos y ella misma dijo que eran ajenos. ¿Pero quién es la plataforma? Pues ya lo sabes, una plataforma, al contrario de si hubiera sido la asamblea contra el tren de alta velocidad de Murcia, vale, pero no es una asamblea, es una plataforma. Una plataforma es pues un batiburrillo de partidos políticos y asociaciones legales y mierda de esta que se juntan. Eso es una plataforma. Pues me traes sin cuidado lo que... Por eso te plataforma. Digo, claro, que la plataforma, claro que lo condenaba, porque la plataforma son más demócratas que... No, la plataforma no lo condenaba, lo condenaban a los medios de comunicación. No, la plataforma también, te lo estoy diciendo, sí, te lo estoy diciendo. La plataforma, claro que lo condenó, la plataforma dijo que eso no, eso era, claro, esa no es manera de hacer las cosas. Se echaron las manos a la cabeza, ¿no? El uso de la violencia. Pues a mí me parece, claro, mucho más violento que vayan un policía... No, pero es que si no es cuestión de violento, es que quien ha conseguido, si acaso, que ese conflicto avance, quien ha conseguido que al final se vayan a soterrar la vía, no han sido los politiquillos de mierda de la plataforma, ha sido la gente que ha ido a liar y que la sigue liando. Esa es la gente que lo ha conseguido, pues no la plataforma. La plataforma son politiquillos de pacotilla, de partiduchos, asociaciones, pues, legales, demócratas de mierda, que no hacen nada más que pintar, pues, la mona y apagar y apagafuegos y controlar a la gente. Cuando la gente se descontrola, o sea, los incontrolados son los que consiguen las cosas. Pues ni más ni menos. Igual que en Gamonal. ¿Por qué se paró el bulevar dichoso? Porque la gente sale a la calle a liarla. Por eso se paró el bulevar. Sí, bueno, no es que salgas a liarla, es que la gente sale a defender su, con una su decisión que no te puede llevar, en esos casos, más que a el enfrentamiento. Pues claro, eso es como los que se ganan y se pierden cuando hicieron el pantano de Riaño. Pues la gente que estaba contra el pantano, ahí estuvo, defendiendo ahora, hasta que... La gente continúa organizándose, porque ahora tienen, por ejemplo, un marrón muy concreto, que son 50 multas de 600 euros que les pusieron el 14 de septiembre, ¿no? Una de las primeras concentraciones, pues se dedicaron a coger los DNIs, ¿no? Dentro de la ley Mordaza. Ya, dedicaron a recoger los DNIs de la gente, y a 50 personas ya les han llegado multas de 600 euros por haberse concentrado. Ah, no pasa nada, hombre. Eso es que hagan una colecta como Artur Mas, y Artur Mas ha juntado, ¿cuánto era? Pues de momento 2,2 y le faltan 2,2 millones de euros. Digo yo que esto podrá juntar 600 euros cada uno, ¿no? No estoy yo muy seguro. A mí me pone una multa de 600 euros y me escalaron las cuentas durante 2 o 3 meses, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Bueno, pues... Lo que pues, es la democracia, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Fundamentalista. Seguramente. El fundamentalismo democrático, por eso todos aquellos que pretenden hacer reivindicaciones democráticas, ya sea para lo que sea, pues tampoco gozan de nuestra simpatía. Y desde no, luego... porque la democracia es lo que hemos dicho, que decíamos el otro día, que vemos ahora aquí en las farolas de Madrid. Vota, o sea, de repente, estos que vienen, que es el campeonato de demócratas, ahora los que vienen de los supuestos partidos del cambio, como los de Carmena, ahora Madrid y todo esto, ahora a votar todos los días por cualquier cosa. Entonces ahora ellos, para cualquier cosa, te dejan votar. Claro, hombre, si te dejan... Con V, si votas con B, igual si no con B, si te dejan... yo estaba dispuesto. Claro, supuestamente, si te dejan votar para decidir cualquier cosa, entonces, claro, ya no hay argumento para hacer algo más, ¿no? Ni enfrentamiento ni nada. Si tú vota, ¿no? Vota, te dejan votar, pues ya está, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hay. Eso es lo que hay y eso es lo que hay que superar, por supuesto, y no caer en esa engañifa. Pero bueno, os veo entretenidos, cada uno con lo vuestro. Claro, porque como cada vez que hablamos nos quitas la palabra y... Sí. No nos dejas expresarnos libremente. Tengo que consolarme mirándome los padrastros de los dedos. El león ensroba. Vamos a hacer un referéndum. Pues mira, ilegal. Voy a comentar ahora una cosa. Quiero comentar unos hechos de los que, tú fíjate, contra tertulia está en todas partes. No sé si lo habréis visto esta semana en los medios de comunicación. No sé si lo habréis visto. Pues si nos dices salido... que igual te podemos responder. Por eso, primero para el debate. Si no mantengas tanto la intriga. Te van a invitar a los desayunos de la Rosa. No me digas más. Un tema de en el campo de la montaña, una niña pequeña que se perdió. Sí, lo vimos. Lo viste. La niña de Gil García. Exactamente. Por lo que sí vi es cómo la repercusión en los medios de comunicación fue bastante capitalizada por ciertos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya, no, es que no me he enterado. Bueno, pues es que de hecho, ahora contaremos. Ya decimos que la contratertulia está en todas partes. Había una pegatina por ahí, ¿no? Pues estos... no es que sea había una pegatina. Es que, a ver, en una zona de... En este caso de la Sierra de Gredos, se perdió una niña de 2 años. Se perdió a las 5 de la tarde, se perdió, fue gente a buscarla y como siempre buscaron, fueron los profesionales también. La Guardia Civil de Montaña, la Guardia Civil no de Montaña y, de llano. Protección Civil de Ávila. Aparte de un montón de voluntarios que corrió la voz también con esto ahora de los teléfonos y esas cosas y un montón de gente por de toda la zona esa de Ávila, de zona de que está pegando al Valle del Jerte, gente que subió a buscar a una cría, una niña de 2 años perdida, a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7, a las 8, se hizo de noche, no aparecía, un montón de gente buscándola, se había perdido la niña con un perro pequeño. Ya la situación era preocupante, entonces había un montón de gente buscando. Y bueno, resulta que yo tengo cierta relación con esa zona y que conocía a los padres y también conozco a la niña. De los padres los conocía bastante en su día, últimamente no tengo conocido, pero los conocía. Entonces, cuando me enteré del tema y me lo dijeron, como yo además conozco la zona ese, digo, pues me voy para allá. Yo estaba aquí en Madrid, pero digo, me voy a buscar, había gente, pero porque además yo conozco la zona y me sé mover allí, la conozco de sobra. Digo, pues me voy, me fui, digo, si aparece me llamáis y me doy la vuelta, y si no, me fui. Cuando llegué, eran como las 2:20 de la mañana, estaban volviendo un montón de coches ya de Guardia Civil y de todo saliendo del pueblo. Había un montón de gente. Y cuando llegué, pues la gente, la verdad es que estaba bastante parada. Habían dicho, por lo visto, que se fuera yendo gente, que había mucha gente y que estaban esperando a que llegaran igual por la mañana los perros de rastreo de la Guardia Civil y tal, a ver si la encontraban, tal. Que de hecho, cuando llegué, vi al padre, que reconozco como os digo, hablé con él y me dijo ciertas cosas y yo me subí a buscar a un sitio que yo consideraba bastante lejos del pueblo, tal, porque si no había aparecido en tantas horas cerca, tenía que estar lejos. Entonces, ¿qué pasó? Que al cabo de un montón de horas de búsqueda, más o menos, a las 2:30 o 3 de la mañana, era una noche, la verdad, era una noche en la que no se veía ni torta, pero era una noche para la época y el lugar bastante buena porque hacía unos 17 grados, cosa totalmente... Agradecerle el cambio climático. Sí, no, en este caso sí, porque vamos, la niña no llevaba casi ropa y ahí es un lugar en el que, por ejemplo, hace 2 días cae una helada de espanto, vamos, o sea, que ahí hace mucho frío. Pero bueno, el tema es que al final, una gente que estaba buscando, lo que eran 3 personas, a las que conozco personalmente de sobra, una mujer y 2 personas de allí, 2 ganaderos y una mujer de allí y tal, con su perro, que también conocía a la niña, y la mujer se llevaba algún perro que conocía a la niña. Además, estaban buscando y ya muy tarde, en un momento dado, pues llegaron a un sitio en el que, al llegar, el perro de la chica está, como digo, ladró y salió de una zarzalera por ahí por la noche, salió el perro que estaba con la niña, que todo el mundo sabía qué perro era, por lo menos ellos. Entonces, aquí está la niña, ya sabían que estaba, solo que cuando fueron a por ella, se cayó la chavala esta en un agujero para lleno de zarza, los otros la ayudaron a sacar, empezaron a gritar, aquí está la niña, aquí está la niña, y al dar esos gritos, al final, pues, llegó la Guardia Civil, que también estaba por ahí, que en ese momento estaban algunas parejas de la Guardia Civil por ahí como sentados en prados así quietos por el tema de quedarte esperando a ver si ya pues oías algo, ¿no? Porque ya si oían el perro, oían algo, esperando a que... Bueno, total, que lo encontró esta gente. A la cría, ¿qué pasa? Como bien has dicho tú, yo que estuve allí sé lo que pasó que he hablado con las 3 personas, además, como lo han contado, y he hablado con las 3 personas específicamente durante y después he vuelto a hablar con las 3 personas de todo lo que pasó... Que realmente, bueno, pues eso, la niña, luego la cogieron los guardias civiles en brazos, se la bajaron para abajo, la llevaron a la ridiculez y gilipollez que había montado de Protección Civil de Ávila, que era al lado de la iglesia del pueblo, una especie de carpa ahí, como si fuera un circo, ¿no? Ahí, de campaña. Tipo de no sé qué de campaña, ahí dentro metieron, sacaron la foto a la niña con los padres y con la Guardia Civil y con todos los de tal, y luego por la tele incluso, claro, en el mismo momento no había trascendido la noticia. De hecho... Un día o dos después fue cuando ya empezó a salir en todos los telediarios, que a mí me sorprendió. Y claro, patético, te salía que si un guardia civil como llamando a la niña haciendo la reconstrucción de los hechos al día siguiente, bueno, algo vergonzoso, ¿no? Y encima la atribución de todo el mérito para supuestamente el sargento del GREIN, que es el grupo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil de Barco, del sargento y otra persona, que de hecho hubo guardias civiles. Que es verdad, que hubo gente de la Guardia Civil esto de rescate de montaña que se le ocurraron, que estuvieron pateando, que estuvieron tal, pero no la encontraron ellos. Y hubo gente incluso de estos guardias civiles que dijeron, si la han encontrado estos, o sea, que el mérito no es nuestro. Pero luego tú lo miras en los medios de comunicación y parece que han sido Protección Civil y la Guardia Civil los que han como que dice, encontrado, salvado, los héroes, este la cogió, este la encontró, eso. Cuando es mentira, fue la claro. gente que estaba ahí buscando que conocí, gente que conocí y mucha gente que no conocía en absoluto. De hecho, después, cuando ya bajamos, hubo gente que eran de Extremadura que habían subido, que estaba yo con algunos y decían, hostia, que nos han llamado por teléfono, que algunos de los que han venido, claro, como yo no sé dónde están, se habían quedado por ahí por el monte perdidos ellos. Que ya dije, esos son mayores de edad, esos que tienen cuesta abajo que ya llegarán a algún sitio. ¿No? Sí, tuvo que ir a la Guardia Civil a rescatarlos. No, la Guardia Civil no, fueron sus amigos. Pero me refiero que es increíble, igual que cosas... Es que es increíble. Como cosas, como lo que hemos dicho de Cala Cortina, como un asesinato, tortura y desaparición por parte de la Policía Nacional, queda absolutamente tapado, se pasa así rápidamente y se corre un tupidísimo velo. Y sin embargo, otras cosas que encima no es mérito suyo, sin embargo, te lo ensalzan y te lo ponen ahí normal, continuamente. ¿No? O sea, es lógico, sí, sí, normal, pero claro. Y esto, más las 856 series de policías de todo tipo que te ves en la tele, de todo tipo, que son todas series de policía, la policía, esfuerzo y servicio, deber, no sé qué, héroes anónimos, no sé cuánto, todo lo que te sacan todas las series de esta, pues claro, al final, pues nada, y entre esto y lo de Cataluña, que los héroes y villanos, según sean, ¿no? Los villanos maltratadores y cabronazos mozos del día a la mañana se convierten en los héroes defensores del pueblo catalán y no sé qué. Y los villanos policías nacionales y guardias civiles aquí, de repente hay que aplaudirles porque van allí a enfrentarse contra la hidra separatista. O sea, esto tan patético y tan penoso, ¿no? Pero... Y sobre todo hay tal nivel de manipulación y de propaganda burda, y la gente se la traga y además digiere lo que sea. Están encantados de tragar. Digiere lo que sea, la gente. Y están esperándolo, están deseándolo. Pero si es que ¡qué estómago! Hoy, antes de salir de mi palacio hacia esta bella ciudad, estaba viendo el telediario y es que me he llevado las manos a la cabeza porque salía un policía en Estados Unidos, era el vídeo, llorando porque había encontrado una conductora borracha que iba con su sobrina de 6 años, ¿no? En el asiento del copiloto. Y entonces, no pudo soportar el peligro que había. No pudo soportar el peligro que la niña había pasado siendo llevada por su tía borracha en el coche. Y entonces la cámara aprecia cómo el policía llora mientras le dice a la tía, es que no debería usted llevar a su sobrina conduciendo borracha. Y digo, ¡ay, qué sensibilidad! ¡Pobre policía, qué mal lo pasó! Pero bueno, es que también estáis haciendo mofa y befa de las noticias cuando la verdadera noticia que hace referencia a esto es, y esto lo que hay que tratar, es que una mujer muerde a un mozo de escuadra y le grita ¡viva España! Esto está pasando en la actualidad. Gracias al adoctrinamiento nacionalista de toda la Haya. ¿En qué medio ha sido eso? Bueno, pero lo que digo, una sociedad... Bueno, pues esta noticia la tengo ahora mismo en el nacional.cat. Entonces, igual. Me refiero a una sociedad... Al grito de viva España, mordió al Mossos d'Esquadra. Una sociedad, pues eso, como bien dijo el otro día, decía el compañero Miguel Amoros, una sociedad de gente que está, pues hecho, muy hecha polvo, ¿no? Que la gente está muy jodida, que no tiene nada, que no tiene expectativas, que no tiene vidas reales, la gente pues se refugia en la información de mierda, en las redes sociales. De hecho, a raíz, os voy a contar la anécdota porque ya es de risa, a raíz del tema este que os he dicho, no lo he contado, eso me lo han contado a mí porque yo carezco de Facebook y redes sociales de ningún tipo. De hecho, de los que estamos aquí, solo creo que hay un cretino que tiene WhatsApp y cosas de esas. El resto. El cretino soy yo. Pero hay otro cretino, ¿sí? Que no pone al día su Facebook. Yo no. Bueno, ese no soy yo. Bueno, lo que digo. Escuchadme, el tema, el perro que os he contado de la niña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, luego han estado los medios de comunicación. Desembarcando, ¿no? No, los medios de comunicación, pues eso, pues a gente de por ahí, incluso de la zona, llamando por teléfono. Pues gente de la razón. Aleatoriamente por número de teléfono. Buscando por internet, sí, sí, pueblo, sí, sí. Dale, llamando. Sí, sí, sí, llamando a todo el mundo, que si la razón, Antena 3, ABC, público, todo el mundo llamando para preguntar, no, ¿y dónde vive esa gente? ¿Dónde están los padres? Queremos entrevistarlos, tal. A los padres presionándoles, que los padres no quieren saber absolutamente nada, son refractarios a toda esta mierda. Podría salir pero poco más, también. No, podrían haber salido en todos los programas si hubieran querido. Contigo, de Tertuliano, en todos los programas. Y todo era aprovechado para luego fingir algún tipo de enfermedad. Pero escúchame, luego resulta, para que veamos el nivel que hay de compromiso de la gente, cómo se preocupa por los males del mundo. Luego resulta que, claro, fueron los de la Sexta y la gente esta pues no quería ni recibir a nadie. Entonces se pusieron a grabar de fuera y grabaron al perro que lo tenían, pues no sé, atado, encadenado a un árbol, y atado un rato, porque ese perro, vamos... Así agradecen la comportamiento. Ahí la has dado. Entonces, por lo visto, yo no lo he visto, porque yo no entiendo eso, pero por lo visto, miles de animalistas se han dedicado a recoger firmas y decir, ¿cómo el perro, el héroe, lo tienen atado? Eso es ilegal. ¿Dónde está ese pueblo? Vamos a salvarle. ¿Quiénes son esos? El perro maltratado. Digo, sí, que van a ir a traérselo a un piso de Madrid a salvarle y llevarle mejor vida. Ese perro que está todo el día suelto por el campo. O sea, es que es increíble el cretinismo de la gente, las gilipollez y en lo que se mete la gente y en lo que pierde el tiempo. Por lo visto, yo no lo sé, pero por lo visto, vamos, por esto de las redes, una especie de escándalo esto de con miles de participantes, hace cuenta que si el perro y tonterías de es estas. Es que yo solo tengo WhatsApp. O sea, tonterías no participo de estas. Con otro tipo de... No, eso es como curiosidad, porque eso me lo contaron, claro. Eso yo no lo he visto, pero me lo contaron. Pero tú lo que tienes que hacer es meterte en forocoches. Increíble. Y meter baza cada que puedas. Bueno, pues eso es lo que pasa en el campo. Y en el campo pasan otras cosas, porque ahora, sin que venga a cuento, encadena una cosa que no tiene mucho que ver, pero bueno. Y sigue sin dejarnos meter baza, por lo que veo. Meter la baza que queráis. Ya les he dejado el tema cerrado. No, no, me callo para que metáis baza. Yo ahora no sé. Se nos ocurre nada. Ahora me avergüenzo. A mí cuando me dicen que hable, no tengo nada que decir. Tú eres como el perro del chiste. Es que no se me ocurría nada. Bueno, pues ya que estamos, cambio de rasante por completo. Creo que hablando de medios de comunicación, omisiones, propagandas y manipulaciones, no queda más remedio que hablar de el espeluznante trato o la espeluznante falta de atención que ha habido sobre el atentado de Somalia. Ah, ¿no? O sea, que ya superan los 300 muertos. 80, creo haber leído. Lo último que he leído yo, con fecha de hace una semana, era ya 300 muertos. Y se le ha dado una atención que yo creo que probablemente se haya superado en los medios por la aventura del sargento de la Guardia Civil rescatando el, sí, perro, sí, el, seguramente, perrito, sí, el perrito montañero. 380 muertos. No, Somalia es el país de los piratas, esos, ¿no? Que nos robaban nuestro pescado del Mar Rojo. Ah, que el Mar Rojo no está en nuestras costas. No, vaya, la de Somalia, bueno, la de Somalia un poco, pero... Eran de los piratas somalíes, ¿no? Los chavales, sí, este que hemos, sí, secuestrado, uh-huh, y que tenemos preso, ¿no? Pues sí, ese supuesto estado fallido, ese lugar, etcétera, pues ahí un atentado, un doble atentado, coche bomba, super explosión, con camiones bombas, con más de 300 personas muertas y apenas número de heridos también pavoroso. Y apenas ha supuesto una nota a pie de página o un titular de digital a pie de pantalla en los medios de comunicación. Yo me preocupo. Hoy es 380. Sí, o sea, pues ya camino de 400, es uno de los más pavorosos atentados. No está mal, ¿no? 380 muertos. No, no, no. Desde luego que ha habido guerras modernas con... Hombre, está claro que si en el... Que lo de siempre... Como dicen, pues, el Boulevard San Germán o como sea, claro, me hubiera apuñalado... A 3,8. Al grito de Alá es mediano, hubiera apuñalado a una señora, aunque no lo hubiera matado, hubiera tenido una repercusión muchísimo mayor aquí en los medios de comunicación de Europa y de aquí mismo, que maten a 380 negro de eso. Dilo, mira, total, ya se han ahorrado ahogarse en el estrecho. Puedo entender que la proximidad cultural y geográfica, sí, sí, hacia Francia... Hombre, tenga, pero eso puede, a ver, eso se puede entender desde el punto de vista del público, muertos, o desde el punto de vista un poco de cierta forma de tratar el tema, pero no me vale ese ejemplo de no, es que esos están mucho más lejos. No, pues es un desprecio. Está tan lejos, porque Somalia no está a nivel tan lejos. Que, pues yo qué sé, el atentado del hombre este de Las Vegas que le desde también partida, está más lejos. Está más lejos que estos lejos, señores, ¿no? Entonces, lo que hay es una hipocresía, una falsedad, una triple vara de medir, ¿no? De con personas de primera, homúnculos de segunda y yo que sé, antropoides de tercera que cuya muerte... No, lo que pasa es que simplemente los medios de comunicación europeos y los gobiernos europeos, la dominación europea respecto a sus súbditos europeos no pueden sacar mucho provecho a que mueran 400 negros por ahí. No le pueden sacar mucho provecho. Exacto. Pero si es que hasta desde un punto político... de vista, hasta desde un punto de vista maquiavélico sería aprovechable, ¿no? Como para hacer, para volver a mantener siempre al día esa interesante guerra contra el terror, el no sé qué, luchamos contra el anticristo. Ahora tenemos el culebrón catalán, si es que no necesita, ya no hablan de Venezuela. Ya Rivera se ha olvidado del maléfico Maduro. Para que veamos... Sí, el que también... Bueno, es que no quiero entrar en el tema, pero que es de cachondeo, porque eso... Mira cómo le tiembla al de Venezuela. ¿Te das cuenta? Al de Venezuela, eso es por mi varonil voz, sí, que sí, hace, sí, temblar el... A mí no me pasa. Eso digo, que es de risa también por el tema de el golpista Maduro, tal cual. Ahora llegan aquí y claro, pues realmente con la Constitución española y constitucionalmente cogen y sacan el artículo no sé cuánto y van a destituir a tal y cual, que es exactamente, más o menos, es un poco paralelo a lo que hacía Maduro allí utilizando sus propias leyes para, ¿no? O sea, me refiero es que... Es exactamente lo mismo. Que te digo, es que es lo mismo. Pero vamos a entrar en eso, es de risa. No voy a entrar en eso, pero que es exactamente el mismo funcionamiento de cualquier Estado. El Estado legisla y lo que no le gusta es delito, y lo que no es delito, pues, claro, se pena. Y de la misma manera, algunos pasan a ser presos políticos y héroes de la patria, claro, cuando esos mismos señores han estado entrullando a gente por cuestiones políticas y con montaje policial, es como si no costara. Claro, recuerdo, los presos de Pandora que metían los desgraciados de Convergencia Unida, los nacionalistas catalanes, gente meses en la cárcel, asaltando viviendas particulares, asaltando ateneos libertarios, locales sociales, llevándose lo que le da la gana, metiendo a la gente en la cárcel y luego encima a la calle y ya está, y ni siquiera ha ido eso a ningún sitio, que podía haberlo ido porque podían haber hecho las cosas mejor, pero bueno, no ha ido porque no había nada realmente y eso no pasa nada. Y ahora ellos, que los Jordis a la calle, pues mira, yo voy a deciros una cosa. A mí los Jordis estos en la cárcel, o sea, es que no muevo un dedo, me da igual, o sea, me da igual los Jordis. Por mí como si se le da una pancreatitis como al policía ese y la jincan ahí, como a dicen. Mí, a ver, yo tengo, pues a mí postura, no me interesa. Me preocupa más ese preso que han maltratado. Pues yo, o sea, yo no me voy a preocupar por los Jordis, porque de hecho ya hay muchos desgraciados estos que se preocupan por ellos. A mí los Jordis estos me dan igual, el Jordi Puyol, los otros dos Jordis y todos. Yo tampoco, o sea, yo tampoco vi a estos Jordis cuando estaban en la calle, por ejemplo, hacer una, no sé, a lo mejor se nos ocultó, o al señor Puigdemont y todo eso, hacer una fuerte campaña para que soltaran a los titiriteros. Para, y eso sí, y que eran los presos políticos de libro, ¿no? Y a los que han condenado de la Plaza Cataluña. Claro, o a los que de la Tura en el Parlamento. De cárcel. Sí. Nadie ha protestado por ellos, nadie les ha defendido, nadie ha salido a la calle, nadie ha sido solidario. Y ahora que ser solidario con los Jordis estos. Y no me vale el ejemplo de no, porque si van ellos en la deriva autoritaria del Estado español, pues mira, aquí te lo digo yo, para mí estos Jordis, como todos. Por eso, pero para mí estos Jordis como otros, esto para mí son luchas de poder entre las facciones dominantes. Entonces, digo lo que dirían en esas series de televisión de toda la vida cuando los Latin hostias se luchaban contra los Black Handers y decían, déjalos que se maten entre ellos. A mí que se metan en la cárcel los... Porque estos señores, por mucho que digan que son líderes de la sociedad civil y uno sea un empresario o gran aportación, es que son, pues lo que son es unos políticos, y unos políticos profesionales que llevan viviendo sobre décadas de este mundo de la política. Y llevan utilizando la legislación contra los que les ha dado la gana. Ahora se les vuelve coyunturalmente un poco contra ellos, pues mira, por mí, ya te digo... Lo único que se puede sacar, a ver si de verdad... Por mí que les den, o sea, si de verdad a mí no me preocupan. Cuando se pone el foco en la cárcel, pudiera servir alguna vez para mejorar de verdad las condiciones de vida de los presos de verdad y no solo de los presos VIP estos que son de los que últimamente se habla siempre. No te preocupes que a eso no le van a entrar 15 a darles una paliza. Ni le van a ¿sabes? Eso ya te lo digo. Mi postura ética y moral obviamente es anticarcelaria, desde luego. No creo que la cárcel sea la solución para nadie. Claro, por eso mismo me parece ridículo. Déjame terminar. Pero insisto, evidentemente en la idea de que a mí, que este señor vaya a la cárcel, es que me da exactamente igual, es que no es mi problema, no me atañe, no me incumbe. A mí me incumben otros miles de presos que hay en las cárceles. Y eso sí que me preocupa, me atañe y me incumbe. Pero lo que ocurre a estos dos multimillonarios que les sobra el dinero por todos los lados... Multimillonario me he pasado, pero estas gentes con dineros, estas gentes que viven de... ¿A mí qué más me da? ¿Qué me importa? Es como decir que esté preso el Blesa, el Rato, cualquiera de estos. Es que me da exactamente igual, me da lo mismo. Mira, no me despierta ninguna solidaridad. Me viene aquí un cacho de canción de estos amigos canarios que hablando de una canción de la cárcel y dice al final los abandeños. Y en su lugar construiremos unos cadalsos inmensos donde metamos a los arquitectos del miedo. Ellos son los arquitectos del miedo, ellos son los arquitectos de la cárcel. Porque alguna vez acaben, tengan un poquito de su propia medicina, pues por mí, ¿sabes qué te digo? Que les aproveche, que ni un dedo voy a llorar por eso, porque aquí ya hemos dicho que ni el Jordi Puyol ni los otros Jordis. De hecho, aquí, formas, al único Jordi catalán con el que podemos tener cierta simpatía, porque la contratetulia está en todas partes, como mucho podría ser, a Jordi Hurtado. Es cierto, a Jordi Hurtado le tengo cierta simpatía, sí. ¿Qué puede decir aquí el señor Rodín? ¿Qué hablábamos por aquí? Estoy sujeto a secretos de contrato y de sumario. No, a lo que voy también. Pues cuando empecemos con los de Alcoba ya verás. Ay, qué me hago pis. Hablad, ¿qué os pasa? Bueno, yo tenía alguna noticia más recogida, pero claro... Es sobre el derroche... Ah, no, perdón, que ya sé lo que quería decir, que fue vuestra imaginación respecto a este tema. No, que una vez más nos puede servir al tema de la vacuna, ¿no? El efecto, sí. el tema, no, mira, la democracia funciona, el Estado de Derecho funciona, no solo van los desgraciados a la cárcel, claro. Tenemos un Blesa, tenemos un... No van solo los... A Blesa ya no le tenemos. No vamos solo de la Operación Pandora o los de tal, van también tal... Mira, pues no, es mentira. Una amapola no hace primavera y un político preso no hace al sistema justo ni justifica. A ver, estos señores van a estar, sinceramente, esos señores están pasando unos días en la cárcel que no creo que sean muy duros porque no creo ni que sean. Hombre, de todas formas. No creo que sean ni torturados, ni aislados, ni tal. Para ellos será incómodo, pero encima van a salir ahí como auténticos héroes. Cuando salgan van a tener su misma manera de ganarse la vida porque son gente que tiene la vida asegurada. Y no me hables que no es lo mismo que un preso al que te cogen, te detienen, estás en comisaría, te maltratan, te tienes que buscar abogado que no tiene esto. O sea, ¿qué me van a comparar? Por favor, ya te digo, por mí es que no me preocupa lo que les interesa. A esta gente no me interesa. Me interesa eso que has dicho antes, maltratado, me interesa lo que son las cárceles. Como todos aquellos que solían salir. ¿Os acordáis en los años 70, en los años 80 y 90, cuando salían muchos ahí contando sus duras andanzas de antifranquistas, que eran toda la gente que ya estaban ahí en la poltrona, habían cogido su secretaría, su alcaldía, su ministerio, su dirección general de lo que fuera, y contaban ahí sus múltiples anécdotas de preso en los años 70 y tal, y probablemente pues habrían pasado pues el típico paso fugaz por el sistema carcelario que muchísima gente hemos tenido, ¿no?, por el sistema de represión y tal, y te lo contaban ahí poco menos que si hubieran estado 5 años en Mauthausen, ¿no? Sí, poniéndose las medallitas ahí sobre como la si hubieran estado en Herrera de la Mancha. Sí, sí, sí, como si hubieran ahí recibido, yo que sé, en presos de aislamiento o deportados a un presidio en la costa del norte de África. En Guinea Ecuatorial, en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues esto y muchos de estos pues saldrán aquí en altares y bueno, pues mira, una represión política por parte del Estado, pues sí, de todas formas tampoco le veo nada raro. Ahora, si tú a un Estado consolidado le intentas apuntar una parte, ¿qué pretendes? ¿Que no reaccione? Pero a ver, ¿qué hacen ellos cuando transgreden sus leyes? Te voy a decir una cosa, si ocurriese lo contrario, los Puigdemont y los Jordi se encarcelarían a los Marianos y a los Rivera. Claro, y ya hemos visto cómo y nosotros diríamos lo mismo que estamos diciendo, los Jordi de los otros. Los montajes policiales, las hostias como panes que reparten los mozos de escuadra, los muertes en comisaría los mozos de escuadra, las montajes policiados por la Consejería de Justicia y el trato a los presos en las propias cárceles catalanas que tienen las competencias transferidas, demuestran que en este caso es me quejo porque han tocado uno de los míos. Si es un desgraciado, que le folle un pez, es lo que dirían probablemente. Ni siquiera estos están tan por encima de esto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, como están tan entre algodones y sobre las nubes, cualquier mínimo obstáculo, cualquier mínima dureza se les torna un gigante imposible de afrontar. Pero, bueno, pues nada. Es como dirían, pues vamos a decir lo que diría cualquier tertuliano de bar de barrio. Pero es estar ahí a mesa puesta y viendo televisión, ¿de qué se quejan? A picar piedra les pondría yo. La verdad es que le dan de comer. Ya que estamos hablando de esto, no quiero detenerme mucho, pero la lectura de la última publicación, del Todo por Hacer, esta publicación anarquista mensual de Madrid de octubre de este año, en el que tiene un artículo sobre la independencia de Cataluña, hay una parte en la que el discurso, es el mismo exactamente que hacen los Jordis estos, ¿no? Hablando de un nivel de represión política especialmente brutal. No sé, yo qué sé, ¿no? Me parece palabras demasiado mayores para esto, ¿no? Hablando de, a pesar de la descarnada represión, más de 2.300.000 personas consiguen votar, claro, entre otras cosas porque la mayoría de la gente votó sin ningún tipo de problema porque no había ninguna descarnada represión. O sea, que es que asumen el discurso este, pero bueno, ya se sabe, estos ataques de solidaridad. No, pero no sé, es que también el tema este del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues sí o pues no. En este caso, yo sí que mantengo una auténtica equidistancia y eso tan malo y tan cuestionable y tan terrible. Y bueno, desde luego que este proceso, pues, ni tigre, león, esto, la única diferencia es que un león es más grande que un tigre y que el tigre tiene un poquito de rayas. Cuatro rayas. Solo puedes tener el famoso ligre. Ligres. León. Sí, que es como la mula. Claro, exactamente. Que es un híbrido, exactamente esos. Igual. ¿Y cuál es el otro? Ay, no lo sé. Porque yo creo que El ligrón. Es así. El ligre. Que venía en un disco de Parásitos, por cierto. El tema ese. Para la próxima semana daremos un monográfico sobre ligres y ligrones, que todos quieren ser los campeones. Bueno, mientras tanto, vamos a cambiar absolutamente. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Quedan 2 minutos? Pues entonces. 2 minutos, 10 segundos. Que le pongas malditas, no puede ser, pero. ¿Ya? ¿Se acabó? No puede ser, va a haber que hacer el programa más largo. Pues nada, me quedo sin hablar de unas cosas. Una cosa muy interesante sobre el tema de la agricultura en la Comunidad Europea, que estuve viendo además en otro programa de radio, y algo exagerado, ya lo comentaremos el próximo día. Bueno, pues nada, queda un minutillo. Pues nada, decir una cosa, vuestro amigo, este señor que apodado Canino, ¿no? ¿Cómo se llama de nombre y apellido? Javier Couso, que ya sabéis, de batería del Grupo Sin Dios, el anarquista. Javier no era, ¿cuál era? Javier es el anarquista más ortodoxo, que no había nadie más anarquista que él en su día, que se pasó a Izquierda Unida y de tener por referente esa... Y se hizo eurodiputado porque dimitió. Sí, se hizo eurodiputado, pues resulta que como aquí todo, como ya sabéis que la contrarrectoria, como decimos, está en todas partes, resulta que gente que conoce, por ejemplo, bastante íntimamente a Miguel Durán, que sabéis que es uno de Podemos, pues Miguel Durán, que es europarlamentario. Perdón, Miguel Durán, digo yo, que es el de la ONCE. Perdón. Digo, yo no he intentado buscarle. Estoy ciego. Yo no lo conozco. Miguel Urbán, perdón, el de Podemos. Por resulta que Miguel Urbán es eurodiputado de Podemos. Es eurodiputado de Podemos. Entonces, que por lo visto, Miguel Urbán ha hablado incluso con Javier Couso, que está de Izquierda Unida y eurodiputado, que no se habla ni tiene ningún trato con la otra eurodiputada de Izquierda Unida, porque esa mujer sí que es de toda la vida de Izquierda Unida, no como este arribista acoplado y enchufado por el Llamazares o por quien sea. Y el Miguel Urbán le decía, oye, pero hombre, ¿pero cómo vas en todos los sitios con el coche oficial? Porque va con el coche oficial hasta para cagar. A todos lados con su coche oficial. Hombre, ¿y sabes qué pasa? Y él dice, no, es que estoy amenazado, entonces voy con el coche oficial. Y luego me he enterado también que se ha ido, por ejemplo, este verano, pues se ha ido de vacaciones a algún sitio, no sé si a lo mejor de la pareja que tiene, no sé si Costa Rica, algún país, no me acuerdo ahora, algún país por ahí de Centroamérica o tal. ¿Qué pasa? Que se va de vacaciones, pero ¿qué hace? Lo hace coincidir con ciertos actos en ese país para irse pagado por el Parlamento Europeo el viaje de ida a la estancia y el viaje de vuelta. No está mal. Esto es lo que hacen aquí nuestros queridos anarquistas reconvertidos a eurodiputados, demócratas de Izquierda Unida y estos que son tan, ¿no?, los de contra la corrupción y eso. Y qué bien se vive ahí arriba. En el próximo programa hablaremos del gobierno. Acaba la contratertulia. Hasta la semana que viene.